El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los que... Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Damas, caballeros! De personal, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigo de Jason! ¡Ay, carajo! ¡Es viernes 13! ¡Sí que sí, güey! ¡Viernes 13! ¡A tomar precauciones! ¡Sí, a tomar por culo! ¡A no quedarse dormido! Que, lógicamente, tenemos... nosotros hemos tomado todas las cábalas. No creemos en ninguno de este tipo de cosas, que el azar del calendario, a tocar pertenecemos mucho miedo. Pero yo tengo mi cábala, por lo tanto, señor Lagarto, su cábala está lista. ¡Sí! ¿Cuál es su cábala? Este vaso de whisky. Generalmente tiene un vaso de whisky, digo... Bueno, sí, pero hoy le puse dos hielos. Generalmente le pone dos cubos de hielo al whisky. Bueno, pero me va a traer suerte hoy. Perfecto. Es cuestión de focalizar la pena. Sí que sé, sí que sé. Para espantar las malas vibras. Mi precioso collar de cabezas de ajo. Sí. Que me queda muy bien, pero nadie se me acerca. Pero jode, sí. Señoras y señores, presentamos. Pero hace falta todo un collar. No, y claro, porque con un ajo solo. No, con un ajo solo ni madre. Bueno, sale un espiritillo por ahí, pero luego. Pero sí, no se puede. Combatamos el capitalismo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Sí. Hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. ¿Cuál es su cábala, güey? ¿Usted cree en esas cosas? Sí, no. ¿Cuál es su cábala? Él viene con mamadas de cuando va al Bernabéu, que no, se colocan. Wey. Eso es para los partidos eso de fútbol. Claro, para no perder. No para el viernes 3 o martes 3 en algunas circunstancias, en algunos países, en algunas póngale, regiones. Sí que sí. Bueno, olvídelo. Señoras y señores. Por si acaso eso duerma. Vamos a presentar ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones. Sí, la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda. Sí que sí. Guapísima, chulísima. Muy y con todas sus cábalas. Perfecto. ¿Cuál es su cábala? No, bueno, claro. Se toca las partes. Sí, no. Tocarse el pecho izquierdo con la mano derecha es cuando alguien nombra, por ejemplo, a alguien indeseable. Ah, no, bueno, no, pero no, es eso es mala suerte y se toca el pecho. Es más como, interior. Puede tocar las bolas. No, tampoco. ¿Qué es eso? Rosa, muda. La ropa interior rosa. Eso es para Navidad. Efectivamente. algo regalado, algo prestado. Y no, eso es para el casamiento, claro. ¿Verdad? Que la novia debe llevar. No, bueno, cabrón. Algunas funcionarán. Sí. Tú meneas la cadera como siempre. Eso espanta cualquier mana vibra. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es... el Nico. ¿Por qué hace así? Porque está dormido, güey. No, cabrón, despiértelo. No, déjalo Nico, descansar. Despierta. Cabrón, está... Nico, no, Nico, lo pateé. No, pero no, soy de mierda, culo de la concha, Nico, despierta. Déjelo, ¿qué le pasa? Ahí está, despabilado. Güey, te dormiste unos segundos. Pero, cabrón, no puedes dormirte. Está muy cansado. Es viernes 13. Sí, es viernes 13, pero está cansado, está agotado realmente. No, pero en ninguna circunstancia nadie puede dormir hoy. Chale. No, porque le puede llegar a pasar lo que le pasó al joven cabeza de almohada. ¿Joven cabeza de almohada? Sí, güey, sí. No se duerman, es terrible, sí. Sí, porque te puede pasar lo que... Sí, que joven sí. ¿Cabeza de almohada? Sí, güey, ¿qué? ¿No le conté la historia? ¡No, cabrón! ¡Ja, bingo! ¡Salud por la María Tijuana! Me hizo asustar, cabrón. ¿Cómo están? Bien. ¿Tanto tiempo? Perfecto. Espera que me prenda. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal, Lagarto? Me prendo mi cigarrito. Sí. Estamos atentos. Acérquense todos. Sí, acérquense al señor Lagartija. Les voy a contar la historia del joven cabeza de almohada. Joven cabeza de almohada. Sí, joven cabeza de almohada. Perfecto. El joven cabeza de almohada dormía plácidamente una noche estrellada, con el aroma de los azares entrando por su ventana, cuando le dio ganas de un vaso de leche. Ah, el vaso de leche nocturno, ¿no? Es importante, el estómago, uno duerme mejor. Pedir, claro. Y fue hasta el refrigerador. Ajá. todo estaba muy oscuro. Caminó por toda la casa a oscuras. Y cuando abrió la puerta del refri, ahí estaban las cabezas de toda su familia. ¡Sí, güey! ¡Y otra más! ¡Horror! ¿Otra? ¿Cómo otra sí, más? De alguien que él no conocía. ¡Ah, chale! Quizás un pariente que, póngale, que era de la familia, pero que no lo había... Ah, de esos que uno no ve mucho. Póngale, que no conoce. Para las Navidades. La cuestión es que había otra más. ¡Ah! Desesperado, abrió el grifo de la cocina y solo salían gusanos apestosos. Más y más gusanos. Más y más gusanos que iban inundando toda la casa. Más y más gusanos, güey. Más y más gusanos. Salió corriendo, subió las escaleras y ahí estaba él. ¡No! Sí, con su máscara, su motosierra encendida. ¿Qué es eso? Riendo de manera macabra y asquerosa. Se quitó la máscara. ¡Y era Mel Gibson! ¡Chale! Y ahí se despertó, güey. ¿Cómo se despertó? Ah, todo, había sueño. Era un sueño, de los sí, gusanos, sí, sí. De las cabezas todo, de todo refri, un sueño, de la todo cabeza que no conocía, del güey sí, que estaba... Pero era Mel Gibson. Sí, Mel Gibson. Gibson. Usted imagínese. Sí, yo no puedo imaginármelo, pero es de terror. No, menos mal que se despertó. Sí. Igualmente quedó nuevamente dormido, por suerte. Pero comenzó a hacer frío. Uh-huh. Entonces se levantó a encender las estufas. Sí, porque es muy desagradable. Dormir con frío, Dormir con frío no se puede. Uno trata de colocarse, luego le cae posición. La panza se le pone dura, le cae mal la comida. Digestión, posibilidades de resfriados, gripas y demás entonces cosas. Entonces fue a encender las estufas. Yeah. Para poder seguir durmiendo plácidamente. Ajá. Pero la temperatura comenzó a subir. ¿A subir? Más y más. ¿Cómo que más y más? Más y más. ¿Pero cuánto más es un regulador? Más. Pero no tenía un lugar donde se paraba. Sí, estalló todo. El papel tapiz de las paredes entró en combustión. Los adornos se derretían. El perro, güey. Era un caniche toy. Sí, se levantó ardiendo y salió corriendo y se echó en la piscina. ¿El caniche toy estaba en llamas? Estaba en llamas, completamente en llamas. Y la piscina ardió cual concierto de Kiss en Pasadena. ¡No! Sí. ¿No tenía agua ya la piscina? Tenía agua, pero ardió exactamente igual. ¿Igual y salieron que, todos los pollitos frisados. Sí, ¿cómo sí. Todos de qué? Y se veía una lengua como la de Jim Simmons que hacía... Ahogado por el calor, saltó por la ventana al jardín. ¿Quién? ¿El caniche toy? No, güey, el caniche toy ya estaba en la piscina todo quemado, asquerosamente. ¡Ah! Todos los huesitos quedaban. El güey que había prendido las estufas. Sí que sí, güey, el joven cabeza de almohada. ¡No! Saltó por la ventana del jardín y ahí estaba él. ¿Quién? Un bombero con una máscara y una motosierra encendida. El calor le comenzó a derretir la máscara. ¡Y era Nery Furtado, güey! ¡No, por favor, qué horror! ¡De no, terror, de no, terror! Nelly, ahí se despertó. ¡No, Nery Furtado! ¡Nelly! Ahí se despertó nuevamente. Sí. ¿Era todo un sueño, cabrón? Sí, güey, era todo un sueño. ¡Chale! Trató de no volver a dormir nunca más. ¡Lógicamente! Sí, para no entrar en los terrenos del Señor de los Sueños. ¿Se ve que el Señor de los Sueños en ese día tan particular estaba como estaba escabroso? Con él. Estaba con se terror, sí. Horrores, póngale. Cosas desagradables que le ocurrían. Comenzó a beber café. Ajá, claro. Humedecía su rostro en agua bien, para no quedar dormido y bebía más café. Lógicamente, para estar alerta. Y se mojaba su rostro muy con bien, el agua sí, y con bebía agua fría, más café. Bien congelada. Sí, bien, sí café. Comenzó a tomar bebidas energizantes. Perfecto, energizantes. Consumía ansiolíticos. Ansiolíticos, para no y grandes dormirse. Cantidades de cocaína. Perfecto. Claro. Estaba desesperado. Sí. Tenía que tomar una decisión. Una decisión. Cuando ya estaba como Scarface en la escena final. Recostado en la cama apareció él. No, güey, el caniche estoy en llamas. No, güey. Las cabezas del refri. No. Los gusanos del grifo. No, cabrón. Mel Gibson. No, güey. No. El hombre de la máscara. No. Freddy Krueger. No. ¿Quién? Basta. El niño elefante, güey. Alabado sea. Sí que sí. Alabado sea el niño elefante, le dijo el joven cabeza de almohada. Ah, porque estaba sacadísimo, estaba ¿no? Estaba durísimo. Sí, sí, el sí, pobrecito. Sí, estaba. Y alabado sea el niño elefante. Sí. El niño elefante. Elefante lo miró con rostro tierno. Ajá, como quien comprende. Y le dijo: pendejo, los sueños son. ¡Palabra! palabra del niño elefante, cabrón. Sí, y como en una pequeña intervención en esta historia, concisa, nos enseña nuevamente de manera concisa cómo lo calma el cabrón, que estaba realmente paranoico, afectado, y cómo le explica que la situación debe ser la normal, dormir plácidamente, tratar de quitar de su mente esas cosas horrorosas y terribles, que todo es una fantasía. Dale, verdaderamente, que estaba sintiendo él por su paranoia, que debía dormir tranquilamente, que debía descansar sin... No, güey, no. Lo que quería decir es que mientras él soñaba mamadas, cosas mucho más horrendas y terroríficas pasaban en el mundo real. Las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño. En caso de que el mundo se desintegre, caos terror. Hola, tripulantes de la María Tijuana, desde Colima, Colima, se comunica Elvira Cruz. Hola, Elvira. Bueno, les paso a contar, mi familia tuvo un perico que le duró 26 años. ¡26 años! Sí, justamente, ya nos preguntamos, ¿qué es 26 años de un perico, eh? ¡Sale! Casi el más viejo de la familia, sí que sí. Decir. Bueno, el hinche perico cantaba Cielito Lindo. Ah, qué chingón. Mentaba la madre y mandaba besos también. Era perfecto. Besos para ti, sí, ese hogar que llevas. Cielito, y cantaba. Entonaba bien. Entonaba perfecto, oh, el periquillo. Y además, 25 años, sí, mentando madres, sí, cantando Cielito Lindo. Un galán emplumado, podríamos, sí, que decir. Sé. Dice, este animalillo, y echando besos al aire, vivió hasta hace 4 años. Murió por un resfriado un día que mi tía olvidó meterlo a la casa. Oh, ¡tinga tu madre! Con 25 años dejaron al loro solo. Sí. Triste. Sí, y muy contento, echando besos, pero muriendo. Un pajarillo de mierda, póngale. Sí. Un canario que te canta un poquitillo o alguna cosa así, se póngale, te puede dejar. Lo tienes hace 2 años, te queda fuera. Lo bueno, que debe haber mentado madres. Pero yo creo que, mire, más listo que gran parte de la familia. Sí que sí. Y me lo dejan afuera con un resfriado y que si no, que se lo comía un gato, cualquier cosa. ¿Y si no, cosa, cuánto iba a vivir? No, si no, todavía estaba contando historias de su... chale, güey. El perico, ¿no? Pero una entonces, cosa el perico este era joven. Era un perico joven. Mi de 4 años. Mi tía, sí, ahora le explico, porque sí, lógico, de 4 años. Se ve que era joven, porque los pericos viven más. Dice, mi tía se protegió diciendo que murió de viejito, cuando realmente sabemos mentira, que mentira, ella fue la asesina del perico. Sabes, aquí en Colima hay mucho perico y todos son de vida larga. Alfredo, novio de Travis y mío, me contó que su madre tiene un perico de 18 años, el cual menta madres también a todo el que pasa por frente de él. Como dato, Colima es popular por los cocos, los limones y los pericos puteadores. El cartel. Sí, sí. Bienvenido a bienvenido, Colima, sí, tierra de pericos puteadores. Bueno, pero cuestión que nada, como dato curioso es ese. Así que todas las familias prácticamente aquí tienen o han tenido un perico en Colima. Ajá. Si usted ha nacido en Colima o reside en Colima, en algún momento tuvo en algún momento un de perico. Su historia usted, sí, tuvo un perico que le duró más o menos 18, 20 años, ¿no? Sí, de, sí, promedio. Por lo tanto, yo el perico, no estoy preparado para tener una mascota tanto tiempo. No, tanto tiempo. Dice, por lo tanto, el perico que vende Tello es apenas un pichoncito. Sí, que sí, ya verdad, sabe cantar, ya sabe mentar madre, ya sabe todo, está educadísimo, sí, muy bien. Está perfecto, bueno, me se marcho, lo compro. Sí, bueno, ya me pensé que lo tenía vendido. Voy. Me marcho a alimentar a nuestro perico puteador, porque luego de ese de 26 años, sí que sí, compraron otro. Fue la tía que lo es dejó. Que tenían varios. La tía lo dejó morir y sí, trató de reemplazarlo de alguna forma. Pero era mucho más joven. No, era mucho más joven y aparte no cantaba una mierda. A ver, Cielito no, Lindo. La cucaracha, la cucaracha. No, Cielito Lindo. Cielito Lindo. Y ahí se dieron cuenta que no era el perico de 26 años que tenía en la familia. Sí, sí, lo cagan. Mucha tristeza. El norteño de Reynosa, Tamaulipas, México. Hola. de norteño. Estimados cabrones, la teoría está comprobada. ¿Recuerdan que alguna vez se tocó el tema de los grupos? Es bueno que comprobar teorías. Bueno, sí, claro. Sí. Las teorías están para ser comprobadas, sí, con sí. El norteño. Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos tratado de los temas de grupos de rock de plástico? Sí. Yo comenté que el último buen disco de Metallica había sido Unjustice for All. Y todos los temas siguientes fueron fresísimas. Pues ya está más que comprobado. El día de ayer, después de más de 6 meses del fallecimiento de mi carnala, nos enviaron un paquete con pertenencias que venían en su camioneta el día del accidente. Sí. Entre ellos traía maquillaje, un abrigo, estuches de disco, etcétera, etcétera, etcétera. Me llamó la atención ver la música que traía mi hermana, y entre los discos encontré el de Luis Miguel, ajá, de Juanes, ajá, de Black Eyed Peas, sí, de Alejandro Sanz, y rascándole un poco más en el estuche de los discos, encontré aquel disquillo negro que como que se entreveía una viborilla si uno lo ponía de determinada manera. Así es, cabrones, el disco Black de Metallica. Mi hermano odiaba la música que yo escuchaba, le cagaba el metal, el heavy y toda cosa parecida. Decía que era música de pandilleros. Por lo regular, hacía todo lo posible para que mi jefa me ordenara apagar el reproductor de audio y yo bajarle el volumen. Imagínense, cabrones, una persona que escucha a Luis Miguel y al lado trae un disco de Metallica. Díganme ustedes si no es una mamada o si mi teoría no es acertada. Pues ahí les dejo a su criterio, cabrones. Por cierto, se presenta Rush en julio en San Antonio, Texas, muy cerca de aquí de Reynosa. Y pues a huevo, ahí estaremos. Sí, vaya en nombre también de Ocarioca Salfista. Sí, que sé. Entra idea, en nombre de Carioca. Y mío, vengo a ver a Rush. Sí. Y ahí estará Rush y él. Bueno, mucha gente sigue a Rush. Bueno, yo, la explicación que voy a dar yo. A ver. Permítame, estuvimos investigando. Yo no concuerdo con usted, norteño de Reynosa, Tamaulipas. En ese disco. El disco Black de Metallica tiene ni más ni menos que Enter Sandman. ¡Wow! ¡Wow, señoras y señores! Yo digo, mi opinión está entre las 10 rolas más importantes de la historia del rock. No quiere 10, quiere 20. Quiere 20, quiere 25. 25. Está Enter Sandman. Así que usted no me puede quitar de lado. Le dije, no, fresísima. No, Enter Sandman. Y ahora le voy a explicar por qué su hermana, gustosa de Luis Miguel, de Juanes y de demás mamalones. ¿Qué hacía con ese disco? ¿Qué hacía? Vaya al track 8. Ajá. Y usted encontrará uno de los lentos más grandiosos de la historia del rock, titulado Nothing Else Matters, de Metallica. No way, como un lento más. Es una rola imprescindible, una belleza, una obra un de lento más. Que no, para que bailar, también apretado, el fresa. Sentir los pechitos. Sí, no, pero cabrón, es lo que también audible para alguien que no le gusta el metal y dice, ah, qué romántico. No, usted fresa. Bueno, muchas gracias, Norte de Reynosa, Tamaulipas. El lagarto coincide con Enter Sandman, sí. Pero Enter Sandman, cabrón. No, imposible. Diría, Enter Sandman es Enter Sandman. Sí que sí, güey. Un abrazo para el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Senelín, el hijo del viento, sobrenombre que me gané en los picados siendo aquel pibe que corre tanto, es decir, en los partidos de fútbol. Aquel pibe que corre tanto, Senelín. Como era muy largo, los güeyes lo estaban marcando, ¿no? Y dice, ¡ay, se va con el balón él! ¿Y quién es? Es Sanelín, Sinelín, el que pibe que corre tanto, y al carajo, Sinelín Zidane. Dice, bueno, es por un tema colgado, porque vi que estaban hablando de muros, y Charly García tiene un tema que se llama Rajuña las piedras. ¿Y qué tiene que ver el muro con las piedras? Por favor. Yo les pido, por favor. Salga de acá. Estamos hablando del muro de Berlín, de Roger Waters, del muro entre México, Estados Unidos. Con el impresentable hippie asqueroso, decadente, de viejo choto pedo. De todos los gobiernos habidos y por haber de la turno Argentina. Y toca en la casa de gobierno los salga ministros. Acá, bueno, también tuvo un tema así, porque pero el Rajuña las Piedras habla de la autosuperación y no de una novia desaparecida como muchos creen, o no sé cuántas historias que se armaron de esta canción que data de la época. Son los cambios de Charly García. De moda. Claro. En esa época era hippie, era la novia que se había muerto y que rajuñaba las piedras de la tumba. Y ahora es autosuperación, que es trabajo en equipo, autoayuda. Claro, y superación. Personal. Muy bien, bueno. Además, estoy promocionando su programa en otro orden de cosas, ¿no? Ah, perfecto. Pero creo que no lo promocione con Charlie. No, creo que luego de nuestra opinión de Charlie García va a dejar de promocionarlo. Y van a venir muchos argentinos a decir, ¿cómo hablan así, del abuelo, del padre, del dios, del droga. ¡Ay, carajo! ¡Come pollas! Hola, Piruta y señor Lagarto, ¿cómo están? Dice Daniel, David Sánchez. ¿Cómo está David Sánchez? Le dije Daniel por ojete, por decirme Piruta. Dice, bueno, hace como unas semanas me preguntaron que cómo a mi esposa nunca se las había presentado. Mira, para que la conozcan les mando esta foto. Respeten, si la ven por ahí, es 100% gringa. No habla español, pero dice que el show de ustedes son puras tonterías y quién sabe cómo sabe. Si no habla español, no comprende. ¿Y qué entiende la güera? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Hey, Mrs. ¡Fuck off! Y no sé qué más decir. Ahí se limita nuestro uso del inglés. Sí, sí. Yo me acuerdo una lección de inglés que decía Charles Dickens was a famous English novelist of the 19th century. I created the character called Mr. McCover. Mr. McCover got into a lot of trouble. Y nada más. Está chido. Porque habla de Charles Dickens. Es importante. La vieja escucha y dice... es importante. Están hablando de Charles Dickens en el programa que dice puras tonterías. ¡Chido! Bueno, nice to meet you, madame. Bueno, también les mando mi foto para que la pongan en la página. Y la foto de mi bebé. También, che, dieron fotos de bebés. No van, ya lo saben, pero cabrón, por favor, no mames. Sí. Dice también un chiste. La foto de su mujer está bien. Sí, sí. Dice también un chiste. Para chiste, ¿cuál es la peor broma que...? No, ¿cuál es la peor bomba que hay? La bomba H. ¿Por qué H-bomb? Dice, bueno. No, está muy decadente. Mal. Está lo, mal. Lo mejor fue la fotografía el mensaje. Le agradezco mucho. Usted está mal. David Sánchez de Delta Colorado. Irwin S. López de Mesa, Arizona. Hola, Irwin. Hola, cabrones. Saludos a todos los de la María Tijuana. Aquí nomás no pasa nada. Por eso ya no les he escrito. Pero me acuerdo mucho de ustedes, cabrones, porque les sigo escuchando. Otra cosa. ¿Qué mamados les pusieron a las fotos? Ya aparecen los super amigos, cabrones. Bueno, chido. Y saludo ¿A qué fotos? Las fotos de Fer Alejandrés, que nos pasamos y parecemos los super amigos. Sí, son las nuevas cámaras modernas. ¿Qué somos los super amigos? Tridimensionales y somos los super amigos. Ahí te viste. Y Winés López de Mesa, Arizona. El Chiles de Chetumal, Quintana Roo, México. ¡Hola, Chile! Pedro María Tijuaneses, ¿cómo estamos? Espero que a toda madre. Les escribo para decirles que la señorita sí que sí, si es que la recuerdan, quedó muy contenta y muy satisfecha. Ah, la que recomendó por Messenger. Ah, sí. Quedó muy contenta y satisfecha de poder integrarse. Ah, bueno, o desintegrarse. Ah, bueno, no sé. El pedo es que le pareció de poca madre que le hayan mencionado su caso. Bienvenida, otra cosa. Sí. Un saludo para el Cocoyome. Yo tengo un bebé de 1 año y 7 meses y me la paso poca madre, porque no hay juguete más lindo y más entretenido que tener un baby. Y entonces uno que lo coloca aquí, que el nene se caga, que lo lleva para allá, que le dice, serás de las Chivas, luego crece y le sale de la América. Sí, no importa, sí. Pero uno a esa edad hace lo que quiere con la criatura. Cuestión que nos manda fotografías en Chiles. Pero basta de fotografías de bebés. Mire, güeyes, vamos a dejar una cosa clara. Si nosotros quisiéramos ver niños, tendríamos uno. Claro. O sea, para ver chamacos ajenos. Muéstrenselos a las tías babosas, a los padrinos, a las madrinas. A nosotros no nos venga, pero está bien, compadre. Sepan que no serán. No serán publicadas. No serán publicadas. Nosotros agradecemos, vemos la foto del niño. Qué lindo, decimos, ¡ay, qué niño tan feo! Se ve que sale al padre. Qué niño tan bonito. Se ve que no sale ni al padre ni a la madre. Y esas cosas. Pero comentarios internos que hacemos aquí. Por ahora, para que se queden tranquilos, todos los niños son todos preciosos. Bueno, nada. La cuestión que yo me tengo un niño de 1 año y 7 meses y me la paso poca madre cuando estoy jugando con él, así que Coco, yo me échele ganas y disfruta de ese chamaco. Nos vemos, banda. Me despido desde Chetumal, Quintana Roo, México, Chiles. Basta decir que disfrute de ese chamaco, porque el chamaco se fue. Eso es lo que le iba a a la gente. Y ahora haciendo que el Cocoyome quede llore. Con un claro. El Cocoyome llore. Con una sensación de vacío. El Cocoyome ahora. Sí. ¿Ustedes se creen que esto felicidad? Mírelo, mírelo. Que este programa ahora se va a volver un programa de padres que dicen, ay, mi niño, yo comparto mis experiencias de criatura. El Cocoyome ahora está llorando. Sé que sí. Con un muñeco en los brazos. Sí. Diciendo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y tiene una cara de Pink Floyd terrible. ¡A huevo! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amiga, estado actual y pronóstico del tiempo global extendido para este fin de semana. en el planeta Tierra, Pepa de Sol. Y ahora yendo un poco más en detalle, el continente suramericano luce una concentración de humedad en el centro de Brasil que traerá como consecuencia que algunas ciudades, como Sao Paulo, luzcan nubladas pero sin lluvia de consideración en todo el territorio. Lluvias moderadas al sur de Chile y fuertes en La Paz, Bolivia. Habrá lluvias dispersas en todo el territorio de Paraguay, mientras que en Uruguay luce despejado al norte del continente y lloverá en Ambato, Ecuador, en Cali, Colombia, y en casi todo el territorio de Guyana tendrá lluvia mínima Venezuela con posibilidades de lluvia en Valencia. En el continente norteamericano hay una concentración de la humedad en New York y en Colorado que puede traer precipitaciones pasajeras. Buen tiempo en California y Pepa de Sol en México. Europa impresiona con una moderada concentración de la humedad entre los límites de Francia y España que arrastrará lluvias moderadas hacia el norte de España y mínima en gran parte de su territorio. Inglaterra sin lluvias importantes. En el continente asiático lloverá al norte de Japón. Lloverá con lluvia mínima en la República Democrática del Congo y países vecinos del África. Oceanía estará más despejada y en América Central hay posibilidades de lluvia en Guatemala. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, desvíe una PC hackeada, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Lyrics desde Bogotá, Colombia. Hola, Lyrics. Nuestra amiga venezolana residente en Colombia dice: hola a toda la resistencia. El día de Pascua me encontraba en un restaurante con mi mami, la niñera de mi hermana y el esposo de mi mami. Oh. Yo quiero ir a cenar un día con la niñera de alguien. Aluciné con eso. Sí que o sea, sí. No, pásale la sala a la niñera. Oh. Oh. Y la chamaca portándose bien mal, ¿no? Porque si tienen que llevar a la niñera al restaurante, sí que sí. Es realmente de terror. Dice: bueno, cuestión que estamos ahí, ¿no? Todos cenando. Llegó la esperada pregunta después de más de 6 años. Mi padrastro me miró y me dijo: ¿por qué me odias, Lyrics? Eso me preguntó el esposo de mi mami. Y sencillo, le comencé a relatar que yo no estaba de acuerdo con mi mami cuando ella dijo que tenía novio, ni mucho menos todas esas mamadas de la coquetería maternal. En fin, peleé con ella por culpa de él durante mucho tiempo. Y ahí terminó el tema, pero me preguntó si alguna vez ella me había pegado. O sea, ahí terminó. No, porque me peleé mucho con mi madre por tu culpa. Y el güey, mientras se llevó una chuleta a la boca, le dijo: ¿y alguna vez te ha pegado? ¿La madre? Sí, la madre a usted es Lyrics. Yo soy el novio de su madre. Sí. Y le digo: ¿alguna vez te ha pegado? ¿Quién? ¡No! Ella automáticamente responde, Lyrics: ¡oh, un chingo de ese! ¡Ah, un chingo! Sí, ¿cómo que no? Dice: bueno, la primera vez, pedota, que yo llegué pedota a casa, me partió un palo de escoba en la espalda y no lloré. Y me daba, y me daba, y me daba, y yo no lloraba. La otra vez que me escapé con su carro y se me reventaron 2 llantas por un estúpido hueco que no vi, y bueno, llegó a donde yo estaba, agarró el neumático del carro y me dio, y me dio. Oh, pero... Y me dio. Impresionante. Y no lloré, no lloré. La última fue mirándolo con ira. Fue por culpa tuya, cabrón. Pues le dije que tú no eras más que un vividor y un chupasangre. Y ahí ella, en un acto de defensa, o vaya a saber qué, que nervios, yo le decía, supongo, que, sí. nervios. Sí, sí. Y yo le dije que ella se te ofrecía a ti como una chica de las malas que la gente dice eso para quedar bien en ese momento para mí que yo pensaba. Bueno, aquí desvarió mínimamente. Nervios. Pero claro, mi mami me había correteado por toda la casa de mi abuela, que es más grande que no sé qué, porque es una calle de fondo por una de ancho, y me empezó a correr, pero ya no con un neumático ni con un palo, con una pistola. ¡Sale! La vieja. Y bueno, y hacía disparos, y me tocó volarme por donde pudiera escapar, porque si no, sí que iba a llorar. Así que, como espantado, él me miró, no podía creer lo que le estaba narrando. mundo, y pues cómo quería que te quisiese si mi mami me quería matar por tu culpa. Escuchando lo de los niños ingleses, a mí sí me hubiera gustado vivir con esas leyes, pero ni modo, porque mi mami estaría pagando una condena de 1 millón de años por la crueldad. Pero bueno, me tocó la ley del palo y el rejo, para mansar, diría ahora. Disculpe, ¿no? ¿Y su madre en todo esto qué hacía? No, y seguía comiendo. Sí, sí, y la miraba como diciendo, cuando terminemos esta escena te voy a dar una madriza que no te vas a olvidar. Otra, tengo un... te voy a bombardear la habitación, hija de tu pinche madre. Y ahí estaba. Bueno, cuestión que no, porque ya ella es grande. El lyrics es muy alta. Sí que sí. Ya está media robustiana. Y la madre cuando le va... por eso la última vez la persiguió con una pistola. Ahora se lo devuelve, pues, claro. Claro, ahora se lo regresa rápidamente. Dice, bueno, en la vida... Bueno, cuestión que me alegro todo eso, porque yo ahora amo a mi mami y ya comienzo a quererte a ti, le dije al güey mientras seguía comiendo, que ya había terminado de cenar. Dijo, no, yo paso, voy directo al postre. Así es la vida, cuando tengamos esas leyes en Latinoamérica, se nos descontarán los, se nos descontrolarán los culicagaditos. Ah, mentiras, bueno, un beso y les quedó chida la página. Y Cocoyome, Fara, Batanjera y todos los papás de la resistencia, no les peguen a sus hijos, pues recuerden cómo nos pegaban a nosotros. Y las travesuras son travesuras. Y así sale. Para eso está el diálogo. Y se portan mal. No, invitan. Hay que castigar. Hay que castigar. Mire, mire, mire, no, usted es una persona hecha y derecha. Gracias. Y así fue castigada. Gracias a los pistoletazos, los neumaticazos y los palos de escoba. No, hay viejas muy violentas que realmente habría que encarcelar, por lo menos que le críen las hijas a otras personas, porque realmente no van la pena. Pero tampoco no eso de no decirle nada, no decirle nada. No, vamos chamaco. Al diálogo. Estoy platicando aquí con mi hijo de 4 años acerca de las divergencias que podemos llegar a tener con que orine la alfombra, pero a él se le rápidamente comprenderá la situación. Y bueno, cuestión que nada, estas violencias para con los hijos son aberrantes. Niños. Basta de hablar de niños porque papá es un kinder esto. Sí, ya me aburre. Kevin Galdames de Half of Connecticut. Hola, Kevin. Ah, Kevin nunca habla de niños. No, es chido. Dice, está pensando... Kevin es de esas personas que se toca las bolas. Claro, queda feo, ¿no? Queda feo. Porque, sí. No, pues los niños se tocan un huevo. No. Dice, estaba pensando en alguien. Hoy que escuché el programa, me di cuenta de que la página entera fue remodelada. Me fui a dar unas vueltas por todas partes y no encontré a ese pequeño ser por ningún lado. Lo tienen en una jaula, en un calabocito en la nave. Es como una enanita. ¿A quién está buscando? Ah, estoy buscando a Campanita. Dice Kevin. Kevin, nunca estuvo. Y nunca nosotros estuvo. La detestamos a Campanita. No sea mamone. Claro, dice, pobrecita, no le dan sus 2 minutos de fama a la pobrecita. Yo me compadezco. Peor es el Leomar. Y pobre. Sí, peor es el Leomar. No está por ninguna parte. Leomar, y para mí está con Campanita. Símbolo, pero... el símbolo de Leomar. Sí, está con Campanita. Dice, y pido que le den por lo menos una imagen. Ya me voy. ¿Alguien había hecho la imagen de Campanita? Sí, yo no sé. Recuerdo si era el mismo Megatron que la me había hecho. Que sí. Y nosotros decidimos vetarla. Sí, dijimos, no. No es tan importante. Dice, bueno, ya me voy. Después de años de escuchar este show, a la pobre de la Campanita no le dan nada. Postscriptum, mantis religiosa, bienvenida, comunícate y cuenta historias. Dice, mientras se cruza de brazos y espera. Sí. Muy bien, y aquí están las historias de la mantis religiosa. Desde Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. Hola, ¿cómo están? Hola, mantis. Me dio mucho gusto saber que no me habían olvidado. Pero ¿cómo vamos a olvidar? Llevo ya 8 meses en esta ciudad. Y pero comienzo... ¿cómo le vamos a olvidar? ¿Cómo le vamos a olvidar? Llevo dichosos ya... los ojos que no la ven. Llevo ya 8 meses en esta ciudad. Al comienzo la adaptación fue muy difícil y me pasaron cosas muy divertidas. Aquí va una de ellas. Cosas divertidas que uno con el tiempo se divierte y en el momento se caga, ¿no? Dice, conseguí unos muebles usados, ni bien llegué, pero era preciso trasladarlos en camión hacia donde estaba residiendo. Sí. Bueno, moví cielo y tierra, contacté una amiga que tenía un camión. Perfecto. Entonces, fue preciso alquilar ese camión de mudanzas y bueno, pues lo logré. Le pedí a una amiga chilena que me ayudara a conducir mientras yo llevaba el mapa, porque en el gabacho te alquilan no es que viene un güey con el camión de la mudanza, no aquí tiene su camión y le dan la llave. Arréglese, hijo de su pinche madre. Usted lo que alquiló es el camión, no al chofer. Si quiere el chofer le sale más caro. Sí, y entonces uno latino recién llegado trata de ahorrarse sus dinerillos. Bueno, cuestión que a una amiga chilena le pedí que me hiciera el paro y que me ayudara a conducir mientras yo llevaba el mapa y la iba guiando. Yo vi que la ruta más fácil era seguir por la calle 10 hasta Constitution Avenue. Perfecto. Pero claro. Bueno, mi amiga estuvo de acuerdo y cuando vamos por ahí nos sale de la nada, como de entre el paisaje, como si como por arte de magia, un carro blanco que nos detiene. Mi amiga y yo temblamos, pues no sabíamos qué había pasado. Cuando se nos acerca, era un policía y nos dice, en perfecto inglés, lógicamente, por esta zona no está permitido los camiones, son de seguridad de la White House. ¡Wow! Oh. ¡La Casa Blanca! ¿Qué? ¿Dónde? Chale. ¡Qué mamada! ¿Cómo puede ser? ¿Pero por qué? ¿Iba a pasar el presidente? Y no sabemos. Nos hicieron abrir la parte de atrás del camión y nos pidieron los papeles. Y luego se dieron cuenta que llevábamos un mapa y unas cartas, que estábamos como perdidas, y nos dejaron seguir. La verdad, luego nos volvimos a subir al camión, desplegamos el mapa y yo miro y a unos pocos metros teníamos la Casa Blanca. Oye, cabrón, ¿no es como conocido eso? ¿No te suena de algún lado? No, no, es un pinche edificio como tantos que hay por aquí. Güey, estamos en Washington D.C. Sí, sí, cabrón, pero a ver si podemos cruzar por este jardín y ahorramos camino. Sí, no, que hay unos perritos que para mí son... ¿Quiénes son esos perritos? Atropella a los cabrones, sí, madre. Carajo. Bueno, cuestión, imagina la situación. Una chilena, estaban... una colombiana, las dos con visa de estudiantes, sí, arriba de un camión, trasladando muebles en la puerta de la Casa Blanca. Perfecto. Con el ranchero que salía a buscar el periódico y decía... ¡Ah, situación especial, what's country preferencial, hay que esta semana yo. Preferencial, no, realmente sí. Ella, lógicamente, lo que se pone a pensar uno luego de estas cosas. Sí parecíamos sospechosas, pero bueno, no pasó a mayores. Obviamente, en el fondo, mi corazón, la idea de que un camión cargado de explosivos estalle contra algunos lugares no me parece tan mala. Sin embargo, el estudio no me deja dedicarme a esas labores de resistencia. Dejo al loco de mi país, a Uribe, y me vine a un loco mayor. Un abrazo, la Mantis, desde la Casa Blanca. Esto va a terminar en una guerra. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Hola, ¿qué tal, los integrados? Aquí los saluda Thor, bueno, conocido como el Panda. Les deseo lo mejor y espero que se lo pasen toda madre, mejoren toda su nueva producción, buena temporada. Y espero que escuchen un día mi podcast, que pronto va a salir, así que estén atentos en Exa Radio. Nos vemos, hasta luego. ¡Ja! ¡Grande Panda! ¡El Panda! ¡Sí, sí! Tiene voz de panda. ¿Qué voz de panda que tiene? Ese, no le podemos... Y veo un panda. Veo un panda. Hermoso. No estamos tratando de incidir sobre que no te cambies el nickname, Panda. No, pero que voz de panda vemos tiene. Vemos tus esfuerzos, porque inclusive sí, cuando sí. Dice, hola, les habla Thor, luego cuando se dio cuenta que nadie lo iba a reconocer, sí, como, bueno, más conocido como Panda, y esas cosas. Así que bueno, próximamente podcast de Panda, o de Thor, o de sí. Coño, en accesaradio.com.uy, que sumado a combustible, a curandero corazón, enlatados, sí, que a todo el merol con My Porno, y que también está ahí en Accesa Radio. Y Yaridia también va a ser uno. Yaridia. Sí. Porque no, estamos buscando el nombre todavía. Lo de Yaridia, creo yo. Lo de Yaridia. Bueno, muy bien. Bueno, a todos, cabrones, nombramos nada más que los programas que son amigos. Sí, que sé. Así que imaginen la programación que tiene accesaradio.com.mx como para darse una chida vuelta por ahí, ¿eh? Raulinho de Granollers, Barcelona, España. Hola, Raulinho. Estoy emputado. Sí, me lo imaginé, Raulinho. En realidad no lo dice en este mensaje, pero no importa. Hola, chicos, Pirata, Lagarto, estimado Vinilo, Mico, Buda, un saludo a todos. Referente a lo del cambio de horario, escuché que alguien lo iluminaron diciéndole que lo del cambio de horario era básicamente para que las empresas ahorren electricidad. Pues bien, ¿creen que eso sirve de algo? Por lo general, por lo general, dentro de una fábrica no se ve una mierda a ninguna hora del día si no tienen la luz encendida. Es verdad. En el almacén donde yo trabajo encienden las luces a las 7 de la mañana y no se apagan hasta las 7 de la tarde, independientemente del horario que impere. Sé que sé. En fábrica, o sea, en el edificio de al lado, se encienden las luces 6 de la mañana y así están encendidas hasta las 10 de la noche. Ya, carajo. Y hablando con la gente, todo el mundo me dice que a sus lugares de trabajo las luces están permanentemente encendidas las 24 horas en algunos casos, pues son empresas que no cierran nunca. Así pues, ¿para qué coño nos cambian la puta hora de los cojones? Y porque si no, después dicen que no hacemos nada. Claro, y ahí... Entonces tomamos estas medidas que son importantísimas. De vital importancia. Como para cambiarles la vida, el nombre a las calles, ¿no? Sí. Y cambiarle el horario. Póngale, dice, sí. Y yo, que cuestiono decisiones políticas, ¿puedo formar yo mi partido político? ¿Qué les parece el Partido por la Liberación? Para liberarnos de tanto capullo que hay, me votarían, pues me pongo a trabajar en ello. No sí vemos sí, más gente, dice el Raulinho con la luz encendida sobre la cabeza. Sí, que sí, ya no se ve nada. Se le están no quemando los nada. Cabellos. Tíger de Puno, Perú. Hola, Tíger. Saludos a toda la María Tijuana. Esto está re bueno. Ahora estoy escuchando algo de Jesús. Mejor les envío estos chistes de Jesús. Y envía todos los chistes que se pueden haber hecho todos. Sobre sí, Jesús. Sí, sí. Una recopilación. Y el perverso pero carismático señor Valdés, es decir, sí. Jesús Valdés, es nuestro amigo. Y nosotros no queremos hacer chistoretes. No, chistes sobre el perverso pero carismático señor. Me parece humillante. No, hay cosas realmente que hay que preservar. Un poco de respeto. Y es la amistad, sin duda. Señoras y señores, hoy es el cumpleaños de Sam Fisher de Morelia, Michoacán, México. ¡Grande, Sam Fisher! Y estamos en la indecisión de le cantamos o no le cantamos. ¿Le cantamos o no le cantamos? ¿Qué hacemos, Sam Fisher? ¿Usted qué opina? ¿Mico? Qué no, malo el mico, es, el mico sí. Siempre no a todo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora por eso qué le cantaremos. Sí, sí. Sam Fisher, para ti. Que los cumplas padres. Que los cumplas padres. Que los cumpla Sam Fisher. Que los cumpla feliz. Pero suena chido, cabrón. Compra el mouse que debes por ahí. Un abrazo para ti, para toda la banda. Bueno, Mico, ¿qué quieres hacer? Es malo. Marcelo desde Córdoba, Argentina. ¡Hola, Marcelo! Dice, capitán y señor Lagartija, hoy quiero que le manden un chinga a su madre, pero así de grande para ustedes mismos, manga de cabrones, porque no le cantaron el feliz cumpleaños a Camila, mi bebé, por ser el día en que cumplía años el Liomar. Vayan pensando en el traje de madera para el viejo, el cual les dejó, los dejó bien clavados como para que no se les lleve el viento. No podemos estar cantándole a los bebés feliz cumpleaños. No, y mire, nosotros buscamos de excusa que era el cumpleaños de Liomar. Sí, pero ustedes se cuentan que somos no quisimos, todos sino que sí. Pedotes asquerosos. Claro, que la niña le puede traer trauma psicológico. Sí, no, 35 no, pedotes. Que lo cumpla Camila. De terror. Esos bueno, papelones los dejamos para la familia. Si hubieran pasado por casa, yo no los hubiera dejado clavados como Liomar y los hubiera invitado a tomar unas birritas, a brindar y a comer torta. Pero usted me compara esa fiesta de mierda. Sí. Con platitos descartables y vasos de plástico tomando cerveza cuando hay una niña cumpliendo años con la orgía del Liomar. Que iba a ser el Liomar. Que sí, lo que nosotros hemos quedado afuera, no nos invitó con el viejo las putas. De toda Europa. Sé que sí, güey. De toda Holanda. Y con las princesas de Holanda. Incomparable. Y usted me viene con este premio consuelo. Mire, Marcelo, cuando bajemos a Córdoba capital, lo único que le pedimos es que un poco de compasión. Muchas gracias. Un brindis de parte de Loco Pucho. Se remamó con sidra. Qué feo. Con sidra sin alcohol. Sidra sin alcohol. ¿Y cómo se mama con en sidra? Mi pueblo le llaman jugo de manzana. No, la se intoxicó. Entonces está intoxicado. Claro. Hay que no vamos a llevar algún curandero, ¿no? Sí, que le saque la intoxicación, no se emborracha. El Loco Pucho ya no se emborracha. No. Ya directamente se intoxica. Sí. Es tan excesivo en sus cuestiones que ahora con sidra sin alcohol. Lo suyo es vergonzoso, Loco Pucho. Y ya está para atrás, dice el pibe. Nos vemos. Chau, chau, dice. Y hay que ver cómo se levantó al día siguiente el Loco Pucho. Bye. Veía manzanas por todas partes. Hola, ¿cómo están, tíos? Les mando mi foto. Soy nuevo. Soy Seven de Chicos Trago. Soy de Juliaca, Perú. El Chicos Trago. El Chicos Trago. Sí, hay que avisarle que no llegó Hola, la foto. Trago. Hola Chicos no Trago, pero no llegó tu foto Chicos Trago, lo lamentamos mucho, vuelve a enviarla amigo de Juliaca, Perú. Hola Elsa Mora de Laredo, Tamaulipas, México. Pero ¿cómo está Elsa? Mora, saludos a todos los desintegrados que conforman esta gran familia. Viene con el saludo de la gran familia. ¿Por qué no te vas con Kevin Galdames que sí, te andaba preguntando que te quiere? Que sí. ¿Por qué no tienen sexo entre ustedes? Si se ya tuvieron una vez. Ya tuvieron, ¿no? Sí, sí. Kevin Galdames. Yo me recuerdo que una vez con Campanita, hoy no me quiero aumentar. Bueno, está Zamora aquí, está estaremos con Zamora, por supuesto, sí. Haciendo hincapié sobre los detalles. Israel, el cajetoso de Celaya, Guanajuato, también pregunta por qué no liga viejas y nos cuenta por qué él tiene todo como para ligar viejas. Ajá. Y las viejas no lo toman en serio. Debe ser por su nariz de payaso y porque hace malabares mientras les habla. Está el Fox Ayes de por aquí, también pasó, el Quetzal de Guatelinda. Vaya preparando las copas. Y se han acumulado mensajes. Todos los vasos llenos. El demonio del DF mexicano. Sí, con hielo, toda la con banda hielo. Que se va a juntar por ahí, la banda desintegrada. Está por aquí el Tomcat, el Milko, Oscar de Juliaca. Están, bueno, todos los amigos y llegan en cantidad. Por favor, yo no quiero brindar con sidra sin alcohol. Si puede ser lo de siempre, les agradezco mucho. ¡Lo de siempre! ¡Lo de siempre! Y brindamos por Corallo, que se queda dormido esperando el gol que no llega. Sí. Por los que no tienen internet y hacen malabarismos para seguir la ruta de la nave María Tijuana. Por los que viven soportando vivir en un pueblo donde todavía hay regímenes feudales encubiertos. Por aquellos a los que el viernes no significa nada porque trabajan sábados sábados y domingos y horarios rotativos y siguen trabajando y no tienen y no pueden parar por toda la banda. Huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace, huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace, despedimos cualquiera por derecha, por mover sus monitores, por mover, se escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo grande para todos los compañeros de la red de retransmisoras terrestres. Los abrazamos a todos. Sábado y domingo también, damas y caballeros. Recuerda el sitio oficial www.canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí, mudita. Sí, muda, no se preocupe por nada. El usted día se lunes, va, tenga cuidado. Como siempre, el día lunes, sí, alguien más poderoso que nosotros. El día más poderoso que nosotros. El día lunes día, más poderoso que nosotros. Pedro, por supuesto. El lunes tiene con Pablo. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Panchito Colegial de Tepic, Nayarit, México. Así que sí, Panchito Colegial. Abrazos, besos y apapachos para el Panchito Colegial. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde Maravaldío, Michoacán, México, le saluda San Pascualito Rey Raduán. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Habla Molinda desde el medio de los cerros Honduras. Que niño elefante los acompañe. Los saluda Mirko, aquí los llamo de Springfield. Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chao chao. Desde aquí desde Peto Town, nacido ya por Mermelo. Tripulación, continúe con el desmadre. Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.